Tenemos al Aníbal Rocha en MC Voz. Tenemos a Jepe en la batería. Tenemos a la Benny en el bajo. Tenemos, no, DJ Nakeyo no está en la primera sesión. Está Free Music con el saxo y nuestro tecladista no llegó a tiempo. Vamos a empezar y son 40 minutos, así que a disfrutar lo que pase. Gracias a los músicos por querer participar en una... en esta idea, en esta volada, porque la improvisación se trata, yo estoy tratando de que nos unamos, nos conozcamos entre músicos y proyectemos juntos, juguemos. Esto es un juego, esto es una cosa real y se va a grabar y se va a lanzar un CD para todos ustedes en septiembre. Así que eso, ¡viva la Jam! ¡Gracias! Sí, sí, sí, sí. Yeah. cae como si yo no fuera algo que cae, no, ya que no quiero nada decir. Esa es la fuerza del olor. fire. I feel, feel the desire. I feel, feel, feel desire. I feel, feel, feel desire. I feel, feel, feel desire. I feel, feel. Right now, don't sit right now. Can you caen un fin en esas paredes y en el dolor. Oh, las paredes. Esas paredes y en el dolor. Oh, que yo cargo sin versión. Your pain is your only way. You're talking about all the pain. All the pain I'm talking away. Are you real? A real talk. Ooh. aplauso. Let me increíble este primer grupo porque abrieron la jam, se arriesgaron, se la jugaron. Sonó increíble, se cambiaron. Fue un resultado bacán. Para los que vienen llegando, bienvenidos. Estamos aquí en Viva la Jam, gracias al norteamericano Arte Corona, Impresiones Clara, Audio Forma. Está todo el mundo apoyando este proyecto que trata netamente de juntar las fuerzas, abrir el corazón, compartir entre músicos, conocernos, tocar, jugar, experimentar, ver lo que pasa. Y sale un CD en septiembre, van a haber 500 copias para todo Chile, así, de lo que fue esto. Y quiero contarles que quiero hacer más jams porque faltan demasiado más músicos por participar. Los que quedaron fuera son los bienvenidos que van a hacer para la otra jam. Y ahora se viene la segunda tanda de 40 minutos y tenemos el siguiente elenco.